porque lo sabe muy bien el mal gobierno, que estos paramilitares volvieron a agredir al ejército mexicano. Fue el día 24 de marzo de 2012, donde se enfrentaron con los militares, donde quedó herido, que se llama Enoch. Por eso se ve muy, muy claro qué es lo que está haciendo el mal gobierno, porque el mismo gobernador Juan Sabines Guerrero lo está protegiendo a estos paramilitares. Por eso el mismo gobierno ya se enfrentaron con el gobierno federal. Por eso para nosotros como organización se ve muy mal qué es lo que está haciendo el gobernador Juan Sabines Guerrero, que él está protegiendo a estos delincuentes, a estos secuestradores. Por eso el mismo gobierno del estado se están enfrentando con el gobierno federal, pero se ve muy claro su trabajo, su función de Juan Sabines Guerrero, que ellos mismos se están involucrando con el gobierno federal. Por eso para nosotros, pues, como inocentes, estamos sufriendo qué es lo que están agrediendo a estos paramilitares. Por eso nosotros lo que queremos es justicia. Ya no queremos injusticia, porque ya es mucho el dolor que estamos sufriendo, que estamos viviendo como desplazados del ejido Sintalapa, del ejido Bucijá, porque nosotros nunca cansamos a exigir el mal gobierno a que haga justicia, porque la justicia no se ha hecho hasta ahorita. Todas las denuncias que se están haciendo sigue impune, porque el mismo gobierno lo está haciendo, la corrupción aquí en el estado de Chiapas. Por eso, compañeros, queremos el apoyo para ustedes, a que nos apoyen a difundir toda la situación que estamos sufriendo, porque nosotros, de la verdad, la injusticia se está viviendo, porque desde el 6 de marzo de 2009 fuimos desplazados, fuimos refugiados en la cabecera municipal, y tanto los compañeros de Bucijá también fueron refugiados, y hasta ahorita están en la calle también. No hay dónde quedar, no hay dónde vivir. Por eso, para nosotros, no nos callamos a exigir el mal gobierno a que haga justicia. Pero lo que queremos de inmediatamente que sean liberados a estos dos compañeros, y también la presentación con vida de la niña Gabriela Sánchez Morales, y también que sean castigados inmediatamente los responsables del secuestro, porque hasta ahorita nos siguen agrediendo a estas compañeras que se han quedado todavía. Es lo que queremos, compañeros. Es todo, compañeros.